Y en este sentido, ¿no? Y en esto de que ya se vivió también 350 pequeñas empresas en un año en Mendoza. Y a nivel nacional el panorama es bastante similar. Sí, hay valores más grandes, ¿no? Obviamente las provincias como Santa Fe hay algo de 7.000 empresas cerradas y son con 400 industrias, 400 industrias donde dejan de trabajar una gran cantidad de personas. Es decir, lo que estamos viendo en la recesión, el PYME aguanta hasta que no da más. Claro. Cuando ya nada más, eso es todo desocupado. El trabajador que trabaja para la PYME y el dueño de la empresa. O si no, pasan a la ilegalidad. Haciéndose monotributista, que es también engañar para bajar los sueldos para que trabaje la gente. Sí, se buscan todas las alternativas para poder seguir subsistiendo. Bien, y pensaba, frente a este panorama, se vienen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Se cree desde APYME que todavía no se termina de saber, ¿no?, cuáles son exactamente esos acuerdos. ¿Esto también va a seguir afectando? Por supuesto. El fondo es, uno de los causantes de esta política que se está agudizando de hace dos meses para esta fecha, con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Va a traer aparejado más recesión, una crisis económica y social, cultural, porque esto afecta en la casa. Si no hay poder adquisitivo, no hay buena alimentación, han aumentado los comedores escolares, tenemos una juventud, los pequeños, si no están bien alimentados los primeros tres años, tenemos aparejado una descalificación mental, que va en detrimento de lo que puede ser mejorar la situación de un país, donde tengamos la juventud con todas sus vitaminas como para seguir trabajando y poder encarar proyectos adecuados para el desarrollo de Argentina. Enrique, ¿se ve algún horizonte en este panorama? El horizonte sí, se ve siempre el horizonte, pero es bueno o malo, eso es la pregunta. Claro. Yo lo veo nefasto, lamentablemente. No quiero, a veces me culpo yo mismo de decir no seamos tan negativos, pero no le encuentro la verdad, alguna cosa positiva como para no salir deprimido después de hablar. Totalmente. Bueno, Enrique, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Igualmente a ustedes, que son un baluarte de empuje y de transmitir otras noticias que no se transmiten en las radios del sistema. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Lo escuchábamos Enrique Tarditi, presidente de APYME, comentándonos esta situación gravísima que se están viviendo con las pequeñas empresas. 350 en un año cerraron en Mendoza y el panorama a nivel nacional es el mismo y tan grave como el de nuestra provincia.